Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en internet en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Y este es nuestro nuevo día de emisión, el jueves. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda para comentarte que este jueves por la tarde tendrá lugar una de esas estupendas sesiones dobles organizadas por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en Multicines Monopol. Podremos ver los documentales Leviatán y The Act of Killing a partir de las 7 de la tarde en los Monopol. Y estos días está celebrándose además el Festival Internacional de Cine de Galdar. Te invitamos a que te acerques a ese municipio para disfrutar con la programación de la primera edición de este festival y sus cortometrajes a concurso. Y luego mañana viernes el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue con el ciclo Crisis, qué crisis, proyectando el título Margin Call. Será en el edificio de humanidades de la ULPGC a las 8 de la noche, como siempre con entrada gratuita. Y para entrar en materia, hoy aquí en La Linterna Mágica escuchamos el tema instrumental Loto Playa. Alberto de la Hoz firma esta música bajo el seudónimo de Eldel Este tema, Loto Playa, se ha empleado como banda sonora del cortometraje Jugando con un perro andaluz, producido por Playtime Audiovisuales. Entonces, ahora aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, hablamos con Natalia Piñuel de Playtime. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, hola. Iba a decir hola Natalia, así con la tontería. Pues encantada de estar con vosotros esta tarde. Gracias por invitarme. Playtime se presenta como una empresa o una plataforma de producción y difusión audiovisual. Ustedes están afincados en Madrid. Cuéntanos un poquito más a grandes rasgos a lo que se dedican. Sí, pues nosotros nacemos en el año 2007, como bien decías, como plataforma de producción y difusión de cine contemporáneo, básicamente español. Tenemos varias ramificaciones. Por un lado, trabajamos como distribuidora de cine independiente, poniendo en contacto a productores y autores con festivales y empresas internacionales. Por otro, desarrollamos también desde el año 2007 la muestra itinerante de cine Playtime, que es una muestra autogestionada que hacemos en colaboración con los propios autores que participan y los espacios que tenemos en Madrid y en Barcelona, y luego trabajamos también como comisarios audiovisuales, ahí ya en colaboración con instituciones, con festivales, etcétera. Tenemos como tres partes diferenciadas, pero a la vez unidas dentro de lo que es la plataforma de Playtime. Y bueno, en estos años, ¿qué evolución han tenido? ¿Han visto que van cambiando las necesidades de los directores y profesionales del cine independiente español? Sí, bueno, todo ha cambiado sobre todo a raíz de la famosa y tremenda crisis como de unos 3 años hasta ahora. Antes trabajábamos mucho más en el catálogo de distribución y había cortometrajes, bueno, pues con subvenciones, con presupuestos grandes, que también se podía invertir no solo en la propia producción de ese trabajo, sino en la distribución del mismo. Y de un tiempo a esta parte, pues nos hemos encontrado con equipos mucho más reducidos, directores que son productores también, que el presupuesto es menor, que el dinero también que queda para la distribución es menor y ha cambiado pues un poco el sistema de visibilización de, sobre todo hablo de piezas cortas y del cortometraje, que es lo que más hemos trabajado en Playtime. Entonces sí que se ha modificado el tema en los últimos años dentro del audiovisual. Pero los festivales siguen siendo el gran escaparate, ¿no? Para esos trabajos. Sí, indudablemente los festivales son la gran plataforma que tienen para llegar a la gente. También, si son festivales con premio, pues para amortizar un poco esa producción a priori que han tenido. Pero bueno, por supuesto está Internet, que ha sido una revolución para todos y que es absolutamente indispensable para dar cabida a todo este tipo de trabajos. Y bueno, también es verdad que se han sumado en los últimos tiempos pues distintas salas, también centros culturales o salas que tenían un tono antes también más artístico, pero que ahora les va interesando más el cine, ¿no? Como que hay una mezcla buena, ¿no? También una unión de espacios que antes igual no se dedicaban tanto a difundir estos trabajos y ahora sí. O nosotros también tenemos esa labor dentro de lo que es la muestra Playtime. Organizamos programas de carácter temático donde damos cabida en una hora aproximadamente pues a unos 5 o 6 trabajos, todos de producción española, y esto pues se mueve, ¿no? Ya te digo, en distintos espacios culturales de arte, con 2 centros en Madrid y Barcelona, pero que va teniendo itinerancia por otros lugares. Entonces, los museos, por ejemplo, pueden irse convirtiendo en otro circuito alternativo para la proyección de este cine. Totalmente. De hecho, ya lo es, ¿no? Hace poco leía un texto que sacó Albert Serra donde decía que la sala de cine comercial estaba muerta y que los museos eran la nueva sala de exhibición, ¿no? Que es lo que nos queda y que está muy bien también que hagan o sea, que hayan tomado también el relevo o esa función. Quizás es verdad que para un tipo de cine más especializado, un cine que está dentro de la vanguardia, claro, formal, un tipo de cine más experimental, que es el que nosotros llevamos también, un cine de no ficción, donde hay un abanico muy muy amplio de autores que están trabajando ahora en España, y para eso el museo ahora mismo es muy importante. El Reina Sofía, sin ir más lejos, ahora mismo está con un ciclo de cine contemporáneo español, en colaboración con el ICA, ¿no? O sea que está ahí. En el Reina Sofía, por ejemplo, hay exposiciones donde las películas están integradas, ¿no? Un montón de monitores y luego otras obras de arte, y las películas se van reproduciendo en un bucle, no con la intención seguramente de que el visitante las vea completas, pero como una especie de ambientación o un elemento más de la muestra, ¿no? Sí, bueno, recuerdo ahora, pues hace ya 2 años, yo creo que se inauguró en el Reina Sofía, que yo creo que fue un punto de inflexión también para el cine experimental en España, la retrospectiva que se hizo de Valdelomar en el Reina Sofía, en colaboración con el Centro José Guerrero de Granada, y bueno, instalaciones audiovisuales o cinematográficas ha habido siempre en, no sé, en Nueva York, en París, siempre te las has encontrado. Es verdad que en España pues siempre vamos un poquito a la zaga y ha costado más. De hecho, pues alguien tan relevante como Valdelomar, ¿no? Un pionero del cine en España, pues hasta el 2010 apenas era un desconocido y entró ahí en el museo. Pero ahora sí que se están haciendo muchas más exposiciones y bueno, el espectador pues se encontrará con estos autores en el museo, yo creo que de una forma mucho más regular. Nosotros también hemos trabajado con museos, de hecho tenemos un proyecto de cara al 2014 con un museo aquí en Madrid en torno al cine, que hemos denominado Cine Revelado, o sea que esto ya es ya está. Es el presente. Ya está ahí. Ajá. Es presente, sí. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Natalia Piñuel de Playtime Audiovisuales. Por cierto, que el título Playtime me imagino que está sacado de la película de Tati, con un gusto impecable, por supuesto. Pues nos encanta esa película y sí que estaba ahí, somos muy fanáticos de Jacques Tati, nos encanta también la arquitectura y es una película muy relevante también dentro de la arquitectura, el urbanismo contemporáneo, y nos gusta mucho el humor de Tati, pero también es un poco con el juego que significa la palabra inglesa, o sea, la traducción al castellano, ¿no? Que es tiempo de juego, un poco que ese lugar de trabajo y esas 24 horas del día que estamos trabajando pues sean también un espacio del ocio y que nos lo pasemos bien trabajando, de ahí el nombre de la plataforma. Muy bien, y centrándonos ahora en el tema de la distribución, cuéntanos un poco más, y en fin, ¿es difícil distribuir el cine español independiente fuera de nuestras fronteras? Bueno, quería especificar que nosotros no somos una distribuidora comercial al uso. Vale, nosotros lo que hacemos es facilitar a través de nuestro catálogo de distribución que las películas, tanto obras en formato cortometraje, videocreación, videoclips, también hemos movido puntualmente también algún largometraje, lleguen y se muevan por festivales y muestras internacionales. También tenemos algún contacto con televisiones, con plataformas online para compra de este catálogo, pero no es, digamos, porque la gente igual relaciona mucho distribuidora con la exhibición en una sala de cine comercial, pero bueno, como venimos hablando y vosotros también en el programa, todo esto también ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Entonces nosotros somos un poco ese nexo de unión que tiene el autor para llegar a más gente a través de los festivales de cine. Pero entonces trabajan con llevando esas películas a festivales del extranjero también. Sí, trabajamos tanto con festivales de todo el estado como festivales internacionales. De un tiempo a esta parte con bastantes festivales latinoamericanos también, donde hay un flujo bastante, bastante importante, pero sí, nuestro trabajo es a nivel, bueno, internacional. Y hace poco, por ejemplo, han estado en el Festival de San Sebastián, ¿no? No sé si nos puedes contar Sí. alguna impresión. Bueno, en realidad hemos estado todo el festival y bueno, es fantástico, es un punto de encuentro para todos. Ahí se ve también cómo se ha modificado, ¿no? Esto del cine igual no ha sido tan mala tampoco la crisis, porque han entrado igual películas en sección oficial que otros años hubiera sido imposible, películas igual más arriesgadas en lo formal, en el contenido, muy chiquitas, con poco presupuesto, como puede ser La Herida de Fernando Franco, que se estrena ahora mañana viernes en cines de toda España, que se ha llevado los premios y que, por ejemplo, Fernando pues es un chico con el que nosotros hemos trabajado a nivel de programar sus piezas cortas, ¿no? Dentro de la plataforma de Playtime, lo conocemos desde hace tiempo. Igual antes, cuando, bueno, había más dinero y otro tipo de relación entre los festivales y las productoras, se apostaba por otro tipo de películas, y ahora también, bueno, pues se da cabida a producciones más independientes como La Herida en un festival tan grande, ¿no? Y tan importante como San Sebastián. Entonces es como que podemos meter la cabecita ya los pequeños en un festival como San Sebastián, o incluso en una Berlinale o en Locarno. Ahora también han sido premiadas películas españolas pues muy arriesgadas y muy pequeñas, como la de Lois Patiño o la de Albert Serra. O sea que todo ahora está como mucho más mezclado, y eso es positivo. En realidad nosotros allí, bueno, nos hemos pasado muy bien, todo hay que decirlo, hemos visto muchas películas y han sido días más con un aspecto, bueno, pues divertido y bonito, y de encuentros con la gente. Mi impresión ha sido buena en cuanto a la participación española en el festival, eso sí. De acuerdo, y ustedes también tocan el mercado del DVD. ¿Cuál es la situación ahora mismo de ese formato? Bueno, nosotros, nuestra vinculación con el DVD ha sido que la muestra Playtime cumplió recientemente 5 años. Y un poco en homenaje a ello y como regalo a todos los colaboradores, porque han sido más de 100 autores los que han pasado por la muestra en estos años, incluso también para nosotros, decidimos hacer una autoedición, una tirada de 300 ejemplares que compilara 12 piezas que fueran un poco un fiel reflejo de todo lo que había sido la muestra, las distintas proyecciones que habíamos llevado a cabo en estos años. Ese DVD, bueno, pues lo estamos moviendo, se puede adquirir online en distintas librerías, quiero decir, es fácil y tiene un precio popular también, pero esa es nuestra vinculación con el soporte del DVD, que en realidad, bueno, está claro que sí que se está perdiendo a un nivel comercial. Bueno, pues los transfer, todos usamos muchísimo más internet, los archivos digitales, pero como todo, yo también, o creemos también, que puede haber una convivencia, ¿no? Tanto del soporte celuloide de 35 milímetros con el digital, pues también que pueda existir el DVD, recuperar, ¿por qué no?, el VHS. De repente nos encontramos con gente, con artistas que hacen cosas también en V, pues ¿por qué no que esté en todos los formatos? Aunque ya te digo que nuestra vinculación con el DVD ha sido a través de la autoedición que hemos hecho nosotros mismos con el DVD de la muestra. Porque luego los directores con los que ustedes trabajan, luego cuando ya ha pasado, digamos, el tiempo natural de recorrido de sus obras, en muchos casos a ustedes les llegará de oídas o de segunda mano, pero es complicado dar el paso a una edición en DVD, ¿no? En muchos casos no merece la pena y hay que buscar otras vías. Sí, yo creo que también, sobre todo en el formato cortometraje, no es algo que haya estado presente nunca. Yo creo que cuando se edita un cortometraje en DVD, y que ya de por sí el cortometraje es está hecho con mucho cariño, pues también es casi como un objeto que uno quiera tener, ¿no? Un objeto físico, como cuando uno compra un libro, quieres tenerlo también, ¿no? Es como que tiene más valor simbólico que otra cosa. Simplemente para el visionado, pues está claro que uno puede verlos en el ordenador de su casa. No sé si va por ahí también un poco la pregunta. Pero no creo que ahora mismo tenga nadie en mente realizar un cortometraje o un largometraje y que la distribución vaya a salir vía, o sea, el canal de edición de un DVD, sino más por el lado más artístico, ya te digo, con un valor simbólico, sentimental que pueda tener esa edición, que es bonito tenerlo, ¿no? Y bueno, a mí al menos me gusta tener las cosas físicamente, ¿no? También en mi casa. Yo creo que va por ahí, ¿no? Como por algo más de la ilusión de un coleccionista. De acuerdo. Y bueno, ustedes en Playtime Audiovisuales también se han dedicado en algún momento a la producción, ¿no? De piezas, cortos, videocreación y demás, ¿no? La producción básicamente que desarrollamos es producción propia. Así que, bueno, hace ya como 4 años entramos en la producción de un videoclip o hemos respaldado alguna producción de otras productoras, de otros autores, pero básicamente nos centramos en la producción nuestra porque, bueno, pues en Playtime Audiovisuales somos 2 personas y una de ellas es más creativo y trabaja como realizador y yo llevo la parte cuando él realiza o monta un vídeo, porque sobre todo, bueno, es mi compañero Enrique, trabaja mucho el tema del fan footage. Antes escuché al arranque de la entrevista que estabais poniendo un fragmento de Jugando con el perro andaluz. Él trabaja sobre el fan footage, las variaciones de películas, y mi parte sería pues la de producción de obra y difusión. Pero de momento solo podemos abarcar la producción, nuestra propia producción. Porque hay 2 aspectos que yo creo que a ustedes les interesan. Por un lado, ese de el cine reciclado, con material encontrado, como se quiera llamar, y luego también el cine hecho por mujeres, ¿no? Sí, bueno, eso es porque tenemos 2 plataformas online que, bueno, invito a todo el mundo a que las consulte. Llevamos ya bastante tiempo con ellas y una están las 2 alojadas en Tumblr. Vale, y una es la plataforma de Field of Femmes, bueno, pues si me permites es fieldoffemmes.tumblr.com, y la otra a la que te refieres del cine reciclado, de fan footage, pues es similar, cinereciclado.tumblr.com, y ahí hacemos un comisariado online, el de Field of Femmes, de mujeres realizadoras a nivel internacional que estén alejadas de lo que consideramos la industria o el cine comercial. Bueno, esas ya tienen una visibilidad, creo que es suficiente, y por otro lado tenemos también la web dedicada al cine reciclado, donde la gente además, bueno, pues puede, aparte de visionar las obras, hay etiquetas en torno a los autores, con citas, enlaces con artículos, son páginas web que están con bastantes contenidos, bastante interesantes, creo yo, y están disponibles para todo. Esto es un trabajo que desarrollamos online para compartir con todos. Y sí, son 2 cosas que trabajamos mucho. También en la muestra hemos comisariado programas en torno al cine reciclado, en torno a las mujeres realizadoras, y bueno, y seguiremos trabajando en estas 2 líneas, si nos interesan especialmente. Uh-huh. Bueno, como hemos comentado, en Playtime Audiovisuales, pues ustedes ayudan a la difusión de cortos y películas españolas, tienen esa pequeña faceta de producción, también este comisariado, y háblanos un poco más de la muestra itinerante, el desarrollo que ha tenido. Pues empezamos en el año 2007, como te comentaba. Ahora en el 2013 hicimos el pasado, bueno, 27 de febrero, esta fiesta de cumpleaños donde presentamos también el DVD del que te hablaba a continuación. Y bueno, pues si quieres te cuento un poco también, porque en apenas unos días, el 17 de octubre, estrenamos un nuevo programa de la muestra Playtime aquí en Madrid, el día 17 en la Sala Off Limits, que no la he mencionado antes, pero es ese nuestro espacio habitual en Madrid. En Barcelona se repetirá ese programa el día 24 de octubre, nuestra sala habitual allí, que es New, y luego suele tener una itinerancia pues en los sitios, en distintos espacios. En Canarias también recuerdo que hemos estado en el marco del Canarias Media Fest, del festival, y bueno, el programa que hemos comisariado recientemente y que se va a ver ahora, que se va a estrenar el día 17, lo hemos titulado Working Class, y bueno, pues como su nombre indica, hemos seleccionado en esta ocasión 5 piezas en torno al mundo del trabajo y del trabajador, donde pues hay un autor canario también, que es Víctor Moreno, que supongo que conocéis, y del que vamos a proyectar la obra Feriantes. Ustedes sí que trabajan con directores canarios, Víctor Moreno y David Pantaleón, por ejemplo, también, ¿no? Sí, bueno, a Víctor Moreno, con él hemos tenido una vinculación más fuerte, tanto a nivel de distribución en el catálogo como a nivel de programación ahora con Feriantes, y bueno, y más recientemente, en este año, hace pocos meses, que empezamos a colaborar también con David, y bueno, pues para cualquier persona que esté interesada en el catálogo de distribución, movemos ahora su última pieza en cortometraje que lleva por título Por la Puerta Grande. Y bueno, no es por casualidad o porque venga a cuento, pero estamos últimamente bastante, bastante vinculados y unidos a las Canarias. Dentro de poco podremos anunciar también el pase de una proyección en Casa África, en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, que será el próximo mes de noviembre, y vamos a proyectar allí 3 películas en torno a la migración. Y en catálogo, además de David Pantaleón, pues tenemos una película largometraje que se titula Viudas Blancas, que también está realizada, producida y rodada íntegramente en Canarias. Y hay otra película, que es una película que está realizada por 3 autores, uno de ellos es canario también, tenemos en el catálogo, y es lleva por título A Peggy's the Well Motherfucker, y esta es una película documental fan footage también muy interesante. Entonces sí que tenemos bastante, bastante trabajo con las islas. Estamos muy contentos este año, además por todo esto que te estoy contando. Muy bien, Natalia. Creo que más o menos hemos abarcado a lo que ustedes se dedican, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no sé si ha quedado del todo claro, porque son muchas cosas e igual siempre hay que dedicar mucho tiempo a explicar cada una de ellas, pero yo creo que sí. De todas formas, si alguien, no sé, está más interesado en nosotros, le remitiría a nuestra web, a www.playtimeaudiovisuales.com, y ahí encontrarán información sobre todas nuestras actividades, también el catálogo completo de distribución, las proyecciones de la muestra, nuestros comisariados, incluso también cómo adquirir ese DVD que hemos autoeditado y que bueno, hemos comentado también a lo largo de la entrevista. Está todo ahí muy, muy, muy reflejado. También a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, pues somos bastante constantes y regularmente subimos contenidos. Estamos muy ahí. Es fácil dar con nosotros. Estupendo. Si hay un tema que ha quedado a lo mejor un poco en el aire, es el de el cine reciclado, cine con material encontrado, pero bueno, me gustaría abordar ese tema más en profundidad en el futuro, así que igual volvemos a contactar con ustedes. Ah, perdona, Natalia. No, perdón, sí, creo que se ha ido un momento, ya está. Ahora te oigo, sí. Vale, pues sí, nada, eso, que eso, que igual volvemos a hablar en el futuro del tema ese del cine reciclado. Encantada de volver a atenderos. Muy bien, pues mucha suerte y gracias por estar aquí en el programa. Gracias a vosotros. Hemos estado hablando con Natalia Piñuel de la plataforma de producción y difusión audiovisual Playtime. Ahora escuchamos un fragmento del corto Buenas noches del director canario Basni Ramos. Buenas noches. Continuamos aquí en nuestro programa Buenas noches, con más testimonios, más opiniones y más consejos. Cuando es ya la 1:07 de la madrugada, hacemos un breve repaso a lo que ha dado de sí este tranquilo programa. Hemos tenido llamadas significativas, como la de Javier, que afirmaba ser un adicto a gastar dinero, o la de Conchi, que estaba preocupada por la salud de su hijo toxicómano. Ya sabes, si tienes alguna opinión que dar, alguna pregunta que hacer, algo que contar en general, o algún problema que te atormente, no te preocupes. Llámanos y compártelo con nosotros. Seguro que alguno de nuestros muchos oyentes te dará alguna solución. ¿Cómo te llamas? Ana, bonito nombre. Mi mujer también se llama Ana. ¿De dónde eres? Pero eso es un problema informático, ¿no? Pero dime, ¿tu mujer lo sabe? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Buenas noches. Pues ahí hemos escuchado un fragmento del cortometraje Buenas noches, dirigido por Basni Ramos, nuestro siguiente invitado aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hola Basni, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora mismo pues estás en pleno proceso creativo con un montón de cosas entre manos, pero bueno, queríamos aprovechar para hacer un repaso a tu carrera como director. También trabajas con la productora El Hombre Invisible, pero bueno, cuéntanos en primer lugar cómo te has metido en esto del cine. Bueno, pues la verdad es que fue un poco por necesidad. Desde pequeñito siempre he estado con las cámaras y haciendo un montón de cosas. Y bueno, y me acuerdo de eso, haciendo trabajos para el colegio, siempre buscando la cámara de mi padre y para grabar alguna cosita. Y la verdad es que, bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que necesitas contar historias, que necesitas empezar un poquito a expresarte a nivel audiovisual. Y aunque estudié fisioterapia, pues siempre tenía el gusanillo del audiovisual dentro, y bueno, cuando me enteré que había un ciclo superior de audiovisuales, pues no lo dudé. Desde que acabé la carrera entré en el ciclo de audiovisuales, y bueno, y gracias a eso pues empecé a entrar en productoras, para allá, para acá, y trabajando en la tele y eso, y bueno, y gracias a eso pues he ido cada vez haciendo más cortos, trabajando en programas de televisión, ya estamos montando ahí un par de cositas de películas y documentales y tal, y bueno. Y eso un poco ha sido el camino que me ha llevado hasta este día. Y bueno, hay una cierta evolución en los inicios de tu carrera, pues tienes varios trabajos que son parodias, podríamos decir, del cine de Hollywood, y luego has evolucionado hacia otros senderos con trabajos más dramáticos y originales, ¿no? Lo de parodia me refiero, por ejemplo, a Desesperator de 2002, ¿no? Sí, no, la verdad es que ha sido curioso porque en el caso nuestro, pues como que somos un poco extremistas, ¿no? Hacemos un corto que es de humor y bastante paródico, y a continuación hacemos un corto que es un drama o un thriller, ¿no? No hay un punto medio. La verdad es que siempre me ha gustado muchísimo los dos aspectos. En el caso de las parodias, por ejemplo, en principio empezamos con Desesperator, más adelante con Rizzi Dagwani hicimos un corto que se llama Brainstorm, que también parodia un poco todos los géneros cinematográficos. Luego también con el grupo de humor El Supositorio, pues hemos parodiado las películas de Alien y las de James Bond, y todo desde el punto de vista cómico. Y luego, pues claro, aparte, pues también otros géneros que también me gustan muchísimo es el thriller, en este caso, y ahora estamos un poco más inclinados hacia el drama, pero bueno, sobre todo el thriller. Y siempre un poco intentamos combinar una cosa con la otra, y sabiendo, claro, siempre con las limitaciones que tenemos, con los medios que tenemos, intentar contar, abarcar la mayor cantidad de géneros posible, sobre todo también para probar y ver qué es lo que se nos puede dar mejor o peor, o qué fallos podemos cometer aquí para no volver otra vez a cometerlo. Es todo un poco abarcar lo máximo posible para encontrar tu sitio, ¿no? Porque en lo que se refiere a las parodias, me imagino que son una gran herramienta de aprendizaje, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Por ejemplo, a la hora de rodar humor, es totalmente diferente que rodar un drama. Mucha gente lo dice, que es muy, muy complicado hacer reír. Prácticamente es más complicado hacer reír que asustar. Entonces, claro, tienes que saber en qué momento tienes que cortar el plano para que el chiste funcione, porque como lo alargues mucho o lo cortes muy antes, o sea, un poquito antes, no funciona. Entonces, claro, a nivel, luego te fijas en las películas, intentas reproducir ciertas partes, y claro, te fuerzas un poco a llegar a puntos en los que no tenías ni idea que ibas a poder hacer. Por ejemplo, en el de Hay Alguien Ahí, tenemos un plano calcado al de la película Alien 3 de David Fincher, con Sigourney Weaver pegada junto a la cara del alien. Pues lo hicimos exactamente igual, pero con uno de los miembros del supositorio. Entonces, claro, pues tuvimos que estudiar bien el plano, meternos con el plano de efectos y tal, para que todo fuese igual y que la gente, cuando lo viese, recordase directamente ese plano. La verdad es que es un reto bastante bonito y bastante difícil también, claro. Con la gente del supositorio has rodado Hay Alguien Ahí, de 2009, y James Bond y el síndrome del Rebemol, en 2011. Cortos también relacionados con el Festival de Bandas Sonoras Filmucité, si no me equivoco, ¿no? Sí, no. Bueno, yo es que soy el jefe de audiovisuales del festival, entonces... a través de la dirección de Diego Navarro, Pedro Mérida, se pusieron en contacto conmigo y con los chicos del supositorio. Y bueno, surgió la idea de ya que los festivales, el Filmucité, el concierto de clausura, suele ser temático, suele estar enfocado a un tema en concreto, pues nos dijeron que si podíamos un poco meter algún sketch o algo que hiciese más o menos el concierto incluso de lo que ya es. Entonces lo planteamos y bueno, surgió en su momento el cortometraje Hay Alien Ahí, inspirado en toda la saga Alien, porque el tema del festival era sobre Alien. Y luego, pues, en el 2010 fue con... 2010 creo que fue, en el 2011, no me acuerdo, con la quinta edición, temático sobre John Barry. Entonces aprovechamos el personaje de James Bond y bueno, entonces hicimos la parodia James Bond y el síndrome de Rebemol. Se proyectó durante la gala de clausura, cada uno de ellos se proyectó en la gala de clausura del año que le correspondía, y bueno, la verdad es que tuvo bastante éxito, porque la gente, aparte que el auditorio estaba lleno, totalmente lleno, las risas fueron bastante, bastante grandes y la gente se lo pasó muy bien. Destacaron mucho la presencia de una pieza audiovisual como los cortos. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy, muy bonita. Y ahora, entrando en tu faceta dramática y también del género thriller, pues tenemos este trabajo del que escuchábamos antes un fragmento, Buenas Noches, de 2009, que dura 25 minutos. Me imagino que en cuanto a cortometrajes era casi lo más importante que habías hecho hasta entonces, ¿no? Sí, Buenas Noches ha sido un poco un punto y aparte. Gracias al cortito, pues hemos hecho un montón de cosas. Habíamos hecho, realmente, yo creo que es el octavo cortometraje que habíamos hecho, Y bueno, yo siempre digo que cada vez que vamos a hacer algo es siempre para probar y experimentar cosas y ver qué. Entonces, con Buenas Noches intentamos poner en práctica todo lo que habíamos probado. Es un corto que se rodó durante 2 años, porque teníamos una forma de hacerlo que, claro, los medios que teníamos pues no eran los adecuados en aquel momento, tuvimos que esperar mucho tiempo y al final, pues en los 2 años que estuvimos, pues se rodó todo. Está grabado con 5 formatos diferentes, con lo cual eso da un poco la muestra de la complicada que fue la producción. Y realmente ha sido como un poco... no nos esperábamos que durase 25 minutos, pensábamos que iba a ser un corto de 12 minutos más o menos, ya que no hay mucha acción realmente. Pero bueno, los actores lo hicieron tan bien, el director de fotografía nos daba cada cosa que era buenísimo, todo el equipo se involucró de tal forma que empezó a crecer y se convirtió en un thriller de casi media hora. Lo bueno de todo esto es que todo aquel que lo ha dicho, que lo ha visto, lo que ha dicho es que no se le hace largo. O sea, que son 25 minutos que se les pasan muy rápido. Y eso en un cortometraje que es puramente de diálogos y de guión, más que de acción, pues es bastante de agradecer. Gracias a Buenas Noches, pues eso, hemos empezado a ir por la senda de algo un poquito más, entre comillas, profesional, y dejar un poco el amateurismo atrás. Pero bueno, que todavía seguiremos siendo amateur hasta que una productora nos dé un presupuesto alto y podamos hacer algo más grande. De momento, gracias a eso, a Buenas Noches, pues estamos haciendo cositas cada vez más grandes, como lo que viene ahora, que es Verdad y Consecuencia, que lo estrenaremos en breve. Tenemos que hablar de Verdad y Consecuencia. Luego en medio está tu corto del año pasado, En un momento, protagonizado por Marc García Coté y Marta Viera. Y abordando temas de nuevo bastante dramáticos, ¿no? Sí, verdad. En un momento fue bueno. Estas cosas que se te pasan por la cabeza y dices, tengo que contarlo, porque necesito contarlo. O sea, necesitaba contar un poco y también vivirlo. Estas cosas que se te meten, una historia que se te viene a la cabeza y dices, ¿cómo sería esto? Quiero verlo, quiero vivirlo y quiero contarlo. Realmente en un momento es una historia bastante bastante dramática, pero que intenta mostrar al espectador cómo se viven unos momentos de drama bastante bastante fuertes, y yo quería ver si era capaz de contarlo de la forma en la que lo contamos, que era pues a través de 4 planos secuencia. El corto dura casi 15 minutos, la verdad es que fue... La aceptación del corto fue bastante buena, porque nos metieron dentro del catálogo de Canarias en Corto el año pasado, y ha sido distribuido por varios festivales, ha estado en Perú, en Colombia, en varios sitios, y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Y bueno, es una forma de meternos un poco más dentro del drama, pero realmente el corto básicamente es los actores. Yo quería trabajar con actores que se sintiesen muy cómodos, casi casi como una obra de teatro, y que ellos diesen todo lo que quisieron. La verdad es que tanto Marta como Marc están, para mí, personalmente me parece que están geniales, y gracias a ellos el corto se sostiene de la forma en la que se sostiene. Tuvimos la anécdota de que en una proyección, en un festival de cortometrajes en Madrid Imagen, una de las espectadoras sufrió una crisis de ansiedad en medio de la proyección y tuvieron que parar el cortometraje. Eso da un poco la muestra del nivel de interpretación de los dos chicos, ¿no? De cómo supieron reflejar la realidad hasta tal punto que una situación tan dramática, pues a alguien del público le pareció prácticamente real. No sé si un director tiene que estar contento de que ocurran esas cosas o no. Hombre, la verdad, uno siempre intenta generar sensaciones en el espectador, eso está claro. O sea, realmente cuando tú haces algo, pues lo haces para... hacer reír o intentas que la gente le llegue y piense o cualquier cosa. Está claro que uno nunca le desea el mal a nadie, ¿no? Pero que a una persona le haya ocurrido eso, por un lado dices lo siento, e incluso nos pusimos en contacto con la dirección del festival para pedirle disculpas a la chica. Y por otro lado te sientes un poco reconfortado porque dices realmente he conseguido mi objetivo, que era un poco hacer sufrir un poco al espectador. Lógicamente la intención no es que llegase a tanto, pero sí que es verdad que por un lado te sientes mal y por el otro lado te sientes un poco satisfecho de un trabajo bien hecho, ¿no? Y háblanos ahora sí de ese nuevo trabajo, Verdad y Consecuencia, que estás preparando. ¿Será un largometraje? No, Verdad y Consecuencia es un cortometraje que se estrenará en breve, probablemente sea a mediados de octubre. Y bueno, ya hemos hecho alguna pruebita, algún pase previo y está funcionando, pues parece que bien. Es una historia, es un thriller que tiene un inicio un poco, bueno, son dos personas que están atados de pies y manos a dos sillas. En una sala totalmente oscura, y lo único que hay en la sala, pues, es un altavoz, y ellos están conectados a un suero, cada uno de los dos, ¿no? Entonces, a través del altavoz, pues, se pueden comunicar, desde fuera se comunican con ellos, y bueno, y están obligados, el altavoz, la voz que sale por el altavoz les obliga a decir toda la verdad, ya que de lo contrario, el contenido del suero entrará en sus venas, y eso es un poco lo que no quieren. Entonces, claro, es un thriller. Pero que realmente yo lo denomino como si fuese un vómito, o sea, es algo que tenía dentro, que tenía que expulsar, y aprovechando el formato del thriller, pues vamos a exponer una serie de ideas y a ver qué es lo que opina el público, si está de acuerdo con él, o sea, con ese tipo de ideas, o de lo contrario, pues no, pero bueno, esperemos que la gente esté, por lo menos que a la hora de acabarlo, de verlo. Ahora de acabar de verlo, pues que la gente reflexione un poquito y piense un poco sobre todo sobre la situación actual. Suena como un concurso de televisión especialmente siniestro. Más o menos, oh, no, pero qué va. Es algo un poquito, o sea, incluso quien los ha visto, o sea, algunas personas que han visto el corto, lo comparan un poco con la temática de la serie inglesa Black Mirror, este tipo de cosas que utilizan la tecnología un poco para mostrar hasta dónde podemos llegar. Y bueno, en este caso pues tiene algún toquito de Black Mirror. La situación planteada parece algo como la película o la serie de películas de Saw, que es como un poco te plantea una situación a ver cómo sales de allí. Y bueno, realmente lo que importa realmente en este cortometraje yo creo que es mucho más el contenido, o sea, perdón, más que el continente, el contenido, o sea, la crítica lo que tiene, la sustancia que tiene, es lo que realmente a mí me interesa que le llegue más al espectador, ¿no? Y bueno, hablabas antes de la dificultad de contar con presupuestos importantes para hacer este tipo de películas. ¿Cómo ves la situación en Canarias ahora mismo? Hombre, la verdad es que es raro porque nosotros, por ejemplo, apenas nunca hemos hecho nada con subvenciones del gobierno. Entonces, para mí, ahora mismo no es nuevo lo que está ocurriendo. Nosotros nunca hemos hecho un cortometraje gracias al dinero del gobierno. Por eso, bueno, siempre un poco he criticado la presuntuosidad de algunas personas, o sea, de algunos directores que quieren hacer una historia a toda costa, cueste lo que cueste. Y claro, tienes muchas veces que contar con los medios que tienes. Entonces, claro, no puedes decir, si no lo hago con este dinero, no lo hago. Siempre hay que hacer, hay que contar. Si tienes la necesidad de contar una historia, cuéntala. Y lógicamente tienes que adaptarte a los medios, con lo cual no escribas una historia que no puedes hacer por falta de medios. Tienes que escribir una historia que después al final acabes pudiendo hacer. En este caso nosotros por eso tenemos como cerca de 12 cortometrajes. Y lo bonito es buscar, o sea, buscar contar algo. Sin medios, porque realmente lo bonito está en llegar no por los medios ni por lo que tengas alrededor, sino por la historia en sí. Entonces, claro, no se te ocurre una historia, como siempre les pongo el ejemplo a mis amigos, digo, no vayas a rodar una invasión extraterrestre en la isla, porque sabes perfectamente que o vas a necesitar un montón de medios o tienes que tener un montón de gente al lado tuyo que te eche una mano porque va a ser algo bastante grande. Intenta, en vez de mostrarla, haz algo intimista que genere el mismo efecto. Y eso es lo bonito, intentar conseguir. Yo creo que ahora mismo el camino irá por ese, por el, o sea, el camino a seguir va por ese lado. Necesitamos historias sencillas, directas y capaces de llegar al espectador con menos medios para no depender de nada ni de nadie, ¿no? Por ejemplo, en un momento se rodó en cuestión de horas, ¿no? Sí, exacto. O sea, en un momento se rodó, fue un rodaje de 2 horas durante una noche y en la noche siguiente empezamos a rodar a las 11:30 de la noche y acabamos a las 6:30 de la mañana. No se rodó más. Entonces, claro, bueno, sí es verdad que tuvimos que conseguir un montón de luces para poder iluminar una calle que no tenía luz ninguna. Y bueno, la verdad es que fue el gasto que tuvimos, pero lógicamente sabes que tienes que afrontar ese gasto. Bueno, pues te planteas, voy a hacer un corto en el que voy a gastar tanto, y entonces pues empiezas, si tu intención es contar esa historia, pues empiezas un poco a ahorrar y decir, vale, con lo mínimo que lo pueda rodar, lo ruedo, porque realmente aquí lo único que requería dinero realmente era la iluminación. El resto era una historia bastante sencilla y la fuerza de la historia está realmente en los actores. Entonces hay que buscar historias que sean así, o sea, que sean sencillas de rodar o que no lleven ningún tipo de complejidad técnica. Y lógicamente, si vas a hacer algo que sea muy complicado, pues atente a las consecuencias. Sabes que vas a tener que sufrir, vas a tener que trabajar mucho para conseguir medios y bueno, hay que sopesar si esa lucha es buena o no, o si al contrario, lo que te conviene es rodar un corto sencillo y poder seguir trabajando y poder seguir contando historias. Luego tú has estado involucrado en algún que otro proyecto bastante ambicioso, ¿no? Como por ejemplo Amania de Óscar Martínez. Así que se consigue, pese a todo, hacer ese tipo de cine en Canarias de vez en cuando, ¿no? No, exacto. Por ejemplo, Óscar es de los luchadores empedernidos que tienen una idea y hacen todo lo posible para conseguirlo. Entonces, en este caso, él, pues claro, todos quisimos echar una mano, nos reunimos un montón de personas y, bueno, participamos un montón de gente en ese proyectito porque a todos nos gustaba, queríamos meternos en medio y la verdad salió un mediometraje con unos efectos especiales bastante logrados y con una historia bastante bonita y bueno, que en su momento fue bastante, bastante exitoso, estuvo muy bien. Y luego, aparte, pues he estado metido como montador en dos películas, en El Clan y ahora mismo estamos montando El Búnker, del director Jaime Salero, que bueno, que son películas que se han conseguido hacer gracias a iniciativas privadas. O sea, han conseguido inversores privados que bueno, que se les han presentado al proyecto, les ha gustado, cada uno ha puesto su granito de arena y gracias a eso pues se han llevado a cabo. Entonces, bueno, todo eso para mí es un lujo, estar metido dentro de ese tipo de proyectos y poder dar mi granito de arena y bueno, y poder decir que yo estuve en medio de todo eso, ¿no? Y creo que la salida es esa, es, pues bueno, empujar todos y ayudarnos todos unos a otros y apostar por un sector audiovisual como el que tenemos en Canarias, que ahora mismo está en plena evolución. A Jaime Falero le entrevistamos hace ya un tiempo, estaba preparando El Clan, pero es que además entonces me da la impresión de que va a estrenar dos largometrajes casi seguidos, ¿no? El Clan y Búnker, donde actúa, por ejemplo, Eric Roberts. Exacto, sí. Bueno, realmente el Clan ahora mismo está en proceso de distribución, están ahí un poco dilucidando todo el tema de los derechos de distribución y de producción, por eso está un poco parado en lo que es la explotación de la película que la distribución. Sin embargo, con El Búnker no, con El Búnker va la cosa muchísimo más rápida. También es verdad que la distribución del Búnker es mucho más sencilla, ya que teniendo gente como Eric Roberts o James Cosmo dentro del reparto, pues lo hacen que bueno, que sea más vendible, más fácil de vender. También la película está rodada íntegramente en inglés, entonces bueno, está más enfocada hacia el mercado internacional y bueno, es muy sencillo. Todos pensamos que debería de ser fácil que se vendiese a nivel internacional. Entonces bueno, por eso creemos que El Búnker probablemente se estrene primero. Y luego llegará El Clan un poquito más adelante si se consigue solventar todos los problemas de distribución que estamos encontrando. Última pregunta, Basni. En esa faceta de montador, en fin, ¿cómo describirías tu trabajo? ¿Cómo te guías a la hora de montar una película? Bueno, en el caso del Clan, por ejemplo, y del Búnker, yo no le... Bueno, el director me pasó en su momento el guión y estuve incluso en el rodaje, porque por ejemplo en El Clan estuvimos grabando parte del making, pero sí que yo le decía al director que no quería ver el guión. O sea, quería sorprenderme a medida que fuese viendo cada una de las secuencias. eso me da un poquito también la visión de alguien que no conoce la historia y me la estoy contando realmente a mí mismo cuando empiezo a montarla, ¿no? Me siento con el director y el director dice, vale, esto va aquí, esta es la secuencia y estos son los planos que tenemos. Y yo lo cuento de tal forma que yo lo entienda, porque no sé, no conozco el guión. Entonces, es como una forma de montarlo, como si el espectador realmente lo estuviese montando, ya que no conoce la historia, y lo vamos viendo poco a poco. Ahora, por ejemplo, yo estoy montando el búnker con Jaime, y yo no sé cómo va a acabar la película. Me la voy encontrando cada día. Es como ir montando una webserie de 4 o 5 minutos diarios, ¿no? Y es un poco la técnica que suelo utilizar para saber si lo que estoy contando se entiende o no se entiende. O sea, si a la hora de porque también es que el proceso del montaje es muy difícil. Es como tener un puzzle de 30.000 piezas y de esas 30.000 piezas, 15.000 encajan perfectamente unas con otras. No sabes por dónde guiarte, no sabes si lo que estás haciendo después puede funcionar o no. Y una visión de fuera, pues, ayuda bastante. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar aquí, a no ser que tengas alguna cosa más que comentar, Vasni. No, esperamos... A ver si en breve, cuando estrenemos el corto Verde Consecuencia, lo podemos estrenar tanto aquí en Tenerife, que es donde vivo yo, como en Gran Canaria. A ver si tenemos la opción de darnos un saltito y poderlo proyectar por ahí. Junto con un corto que se llama Héroe, también dirigido por José Ramallo, uno de los miembros del supositorio. Y bueno, también el fundador de la productora El Hombre Invisible. A ver si los podemos mover los dos y presentarlos tanto aquí como en Gran Canaria. Pues gracias por estar en el programa, Vasni. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí. Y entonces ya toca irnos despidiendo hoy aquí en La Linterna Mágica. Pues hoy hemos entrevistado a Natalia Piñuel de Playtime Audiovisuales y al director de Tenerife, Vasni Ramos, que como nos ha contado está involucrado en un montón de proyectos. Así que ponemos fin a esta edición de La Linterna Mágica. A partir de ahora, todos los jueves en Todo Radio, de 4 a 5 de la tarde, hora canaria. Estamos en la frecuencia modulada 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido, como siempre, Joaquín Sarandria y presentando un servidor, a José García. Volvemos el próximo jueves y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Que pases unos felices días y sigas viendo buen cine. Hasta pronto. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.